Entrevista al otro lado de la línea. Le damos los buenos días y saludamos con mucho gusto a Marilén Serna. Ella es vocera nacional de la Minga Social y Comunitaria en Colombia. Buenos días, Marilén, ¿cómo está? Muy buenos días para todo el equipo de trabajo y para todos los oyentes. Un saludo muy especial. Bien, Marilén, gracias por atendernos. Cuéntenos cómo está a esta hora la situación allí en el norte del Cauca. Bueno, como es sabido por todos ustedes, como lo han mencionado, pues las comunidades indígenas del departamento del Cauca, los distintos pueblos, especialmente en el norte del Cauca, vienen luchando desde hace mucho tiempo por lograr la autonomía territorial. Es decir, por lograr que las autoridades tradicionales, que la forma organizativa propia de los indígenas, sea quienes realmente desarrollen el control del territorio, puesto que los actores armados, legales e ilegales, que siempre han estado, han preferido sobre las comunidades múltiples violaciones a los derechos humanos, expulsión de los territorios, violación al derecho internacional humanitario. Esta situación en los últimos días se ha agudizado y las comunidades el año pasado decidieron hacer una minga por la armonía territorial, es decir, empezar a concretar la idea de controlar el territorio. En este sentido, pues las comunidades organizadas a través de la Guardia Indígena han hecho acciones de sacar a los actores de los sitios de concentración, de los sitios desde donde hacen el control. Esto, como es sabido, pues ha generado múltiples reacciones, tanto de la fuerza pública, quienes pues han agredido a la población, pero también una gran arremetida de los medios de comunicación, quienes hoy están impulsando una polarización de la población, o sea, generando una gran opinión pública en contra de las comunidades indígenas. Un gran rechazo a las acciones, como si fueran comunidades agresivas, comunidades que hoy están atentando contra la fuerza pública y olvidándose que es un problema del conflicto armado, que es un problema de la guerra que los ha afectado históricamente. Sí. Hoy la situación pues sigue siendo muy tensa, sigue existiendo el interés de las comunidades de controlar los sitios de sus comunidades. Y bueno, haya acercamientos entre las comunidades indígenas, sus organizaciones y el Estado colombiano para poder empezar a hacer diálogos hacia la paz. Claro. Ahora, Marilén, nosotros hemos estado leyendo las posturas de las cuales tú mencionas, tanto de los medios de comunicación como del gobierno de Juan Manuel Santos. Hemos recibido también noticias de un operativo que hubo el día de ayer donde más de 23 personas se encuentran lesionadas. También hay informaciones de una persona fallecida. Quiero que nos comentes cómo fue ese operativo, si tuviste la posibilidad de vivirlo o de escuchar de primera mano qué fue lo que pasó con los efectivos militares que atacaron pues a las comunidades indígenas. Sí, el día 17 de julio, la Guardia Indígena tomó control de un cerro que, digamos, tiene un significado sagrado para las comunidades, que es el Cerro de Berlín, donde se encuentran instaladas también unas antenas de celular. Los militares que estaban en ese lugar fueron retirados por parte de la Guardia Indígena, fueron desbaratadas las trincheras y digamos toda la acomodación que las fuerzas militares tenían ahí. Eso generó pues una orden, una contraorden de parte del gobierno nacional de que ese cerro tenía que ser retomado, tenía que ser nuevamente estar en control de las fuerzas militares. Eso significó entonces la presencia de la fuerza pública a través de los escuadrones antidisturbios, los ESMAD, quienes arremetieron contra la Guardia Indígena que se encontraba en el cerro. Hubieron gases lacrimógenos, hubieron disparos, hubo una gran confrontación, digamos, durante toda la mañana, y a eso del mediodía pues ya los resultados se veían. Hubieron muchos heridos, afectada por esquirlas de los disparos de la fuerza pública, y por el tema también de los gases y también, digamos, muchos golpeados. También, digamos, se presentó durante la madrugada el asesinato de un joven indígena que no estaba pues en el sitio de la refriega, sino que transitaba por una de las comunidades donde la noche anterior un grupo de soldados que no estaban en el territorio, sino que transitaban por ese lugar, se acantonaron, y en la madrugada, cuando este joven caminaba por su comunidad, pues le fue impactado por varios disparos y fue asesinado, ¿cierto? La guardia indígena se trasladó hacia el sitio de donde estaban los soldados, rodearon el lugar y rescataron pues el cuerpo del comunero, pero a su vez retuvieron ahí a los soldados que generaron el asesinato, pues para ser entregado a los organismos de control. Esto pues ha generado en el gobierno una gran reacción, una gran arremetida mediática frente a esto, pero digamos lo que están asegurando las comunidades indígenas con la retención de este soldado es pues que no escapen, no huyan, ¿no?, después de el asesinato del comunero. Los indígenas han sido desalojados del Cerro de Berlín y está ese sitio pues rodeado por la fuerza militar, tanto del ejército como de la policía. Entonces pues lo que se da es una agresión ya mucho más fuerte contra las comunidades indígenas, impidiendo el control territorial hacia la autonomía que ellos están planteando. Recordamos, estamos hablando con Marilén Serna, vocera nacional de la Minga Social y Comunitaria en el Cauca, en Colombia. Marilén, ¿qué se puede esperar para las próximas horas? ¿Cuál va a ser la reacción que se está debatiendo en las comunidades luego de este asesinato de parte del ejército a uno de los comuneros allí en el Cauca? Y por otro lado también, ¿qué va a pasar con los retenidos que tienen en este momento las comunidades indígenas y cuántos son aproximadamente? Bueno, los retenidos muy seguramente van a ser entregados a la comunidad internacional y a los organismos de control por parte de las comunidades indígenas. Lógicamente estas personas pues no son agredidas, sino que digamos se asegura que realmente se abra un proceso de investigación, que avancen digamos las declaraciones de lo que fue lo que realmente sucedió. Entonces ahí pues ya pasa a manos pues de la justicia ordinaria, que es una solicitud también de las comunidades indígenas, que estos casos no sean asumidos por la justicia penal militar, sino que sean asumidos por la justicia ordinaria. Entonces, lo que se está haciendo es garantizar que estas personas sean detenidas por el crimen que han cometido y que realmente el proceso de investigación avance y que la comunidad internacional y la comunidad nacional conozcan los organismos de control lo que ha venido sucediendo. Lo que en este momento está viviendo por parte de las comunidades indígenas es un desplazamiento masivo de la guardia indígena, de las comunidades en general y de sus autoridades hacia los municipios de Toribío, Caldono, Corinto, bueno, Miranda, que son los municipios que hoy están en esta confrontación. Entonces, hay un gran desplazamiento. El sábado va a haber una gran movilización nacional de solidaridad y apoyo, donde todos los movimientos sociales del Cauca, los movimientos sociales del país, personalidades, ONGs de derechos humanos, comunidad internacional, pues se va a desplazarse y va a estar presente en el sitio pues donde hoy están las confrontaciones más agudas. Creemos pues que la mayor fuerza que estamos haciendo los movimientos sociales en este momento es exigirle al gobierno colombiano que escuche a las comunidades, que no se trata de una confrontación meramente militar o de fuerza entre los indígenas y la fuerza pública, que lo que está inherente ahí es la agudización de un conflicto armado, es la disputa por un control territorial entre unas comunidades que buscan la autonomía y unas fuerzas militares que agudizan el conflicto, pero que también está presente ahí el tema de la presencia de las multinacionales por la riqueza de estos territorios. Pues hoy lo que estamos requiriendo es que el gobierno colombiano escuche a las comunidades, que se sienten en una mesa de diálogo y que este conflicto en el norte del Cauca sea abordado desde la perspectiva de la construcción de la paz en el Cauca y en Colombia, que es lo que está, digamos, inmerso en todo este, en todos estos acontecimientos. No, la idea es eso, que, digamos, haya muchos pronunciamientos que contrarrestemos esa idea de los medios de comunicación de generar una ruptura en la sociedad caucana y en la sociedad colombiana en contra del movimiento indígena, como si el movimiento indígena hoy fuera un gran violador de la Constitución colombiana cuando exige su autonomía territorial. Vivimos en una sociedad caucana donde ha sido muy fuerte la presencia de familias de descendencia española, familias terratenientes, familias de un gran abolengo político y económico, que hoy está resurgiendo una opinión en contra de un racismo y una polarización de la opinión. Entonces, que básicamente hoy los movimientos sociales que nos solidarizamos con el movimiento indígena y que formamos parte con ellos en muchos escenarios de unidad como la MINDA, estamos requiriendo al gobierno que se siente a la mesa, que escuche las propuestas, que pensemos en una propuesta de paz y sobre todo que no generemos más conflictos en general en la población caucana y colombiana. Perfecto, Marilén. Bueno, por ahí había leído un Twitter de Juan Manuel Santos diciendo que iba a enviar al ministro de Interior, Federico Rengifo, para sentarse en una mesa de diálogo. Nos queda un minutito nada más. ¿Ustedes creen que esa mesa, como estabas mencionando al final, se va a concretar en las próximas horas? Sí, yo creo que ya, digamos, ese espacio se va a ir generando. Vamos a ir concretando ya las propuestas desde los movimientos sociales. Ya el movimiento indígena no está solo, está pues rodeado con todos los movimientos sociales que existen en Colombia, inclusive alguna parte de la comunidad internacional, y nosotros creemos, tenemos mucha expectativa de lo que pueda surgir de esa mesa de negociación. Esperamos que sea positivo para parar la guerra en el norte del Cauca y que sea positivo hacia pensarnos en una paz mucho más duradera, más que acallar los fusiles, pues es una paz con justicia social, que escucha a la gente, donde todos y todas estemos involucrados. Marilén, te agradecemos muchísimo por el contacto, por acercarnos a la realidad allí de las comunidades del pueblo colombiano. Estaremos pendientes y seguramente nos comuniquemos contigo en próximas oportunidades. Un fuerte abrazo desde la Radio del Sur. Muchísimas gracias. Un abrazo y estamos siempre a la orden.